mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 19. Después de esto, oí algo en el cielo que sonaba como las voces de una inmensa multitud que gritaba: ¡Alabado sea el Señor! La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez, sus voces resonaron: ¡Alabado sea el Señor! El humo de esta ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Exclamaron: ¡Amén! ¡Alabado sea el Señor! Y del trono salió una voz que dijo: ¡Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen! Desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír lo que parecía ser el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía: ¡Alabado sea el Señor! Pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. ¡Alegrémonos y llenémonos de gozo, llenémonos de honor a Él! Porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse del lino blanco y puro, de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: Escribe esto. Benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: Estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: No me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos, que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 19, verso 1 al 10. ¡Wow! Esta será una adoración asombrosa. Reconociendo al Señor Jesucristo como Señor y Juez de todo lo que hay. Y vemos que desde el más pequeño hasta el más poderoso deberán rendirle adoración al Señor. Por eso, no te preocupes cuando la gente se te opone y quiera incluso ridiculizarte. Debes saber que todos algún día se inclinarán ante el Señor.